Hola a todos, bienvenidos a Fucking Net. ¿Cómo andan todos? Esperemos que bien. Yo, tarde de sábado, terminando de hacer un par de cositas que tenía que hacer en casa y viendo un par de videos que subió el amigo Converso de la Huescal, por cierto. Me alegro que hayan podido ir con Abelillo, Chemi y Dioscor. La verdad, lo envidio bastante. Acá ojalá fueran, hubiera cosas así. Hay algunas cosas parecidas, pero no tan bestia como ahí, ¿no? Igual con el tema del trabajo se me iría muy difícil poder todo un fin de semana, ¿no? Pero bueno, es bueno ver que los videos que suben y todo eso, ver cómo es allá, por lo menos más de cerca, cómo es toda la congregación de la gente, ¿no? Y la gente rara, friki, demasiado rara que hay por ahí. Pero bueno, la verdad está bueno. Me gusta. Alto viaje se mandaron también, por cierto, 800, 900 kilómetros o así. Mierda, pobre Abelillo. Sinceramente, ay, ¿qué hacerse 900 kilómetros? Yo ni mamado, pero bueno. Aunque ahora tengo auto, puede ser que lo haría, pero tendría que estar de vacaciones para poder hacerlo. Si no, se me iría difícil. Pero bueno, sigo viendo los videos que andan subiendo. Todas las cosas que van pasando allá. Así que me alegro por ellos, si vienen ahí. Si no lo vieron, bueno, obvio que si me siguen a mí, la mayoría lo sigue a ellos. Así que miren los videos que subió Abelillo, Converso, Chemi también. No sé si Dioscor, creo que no subió ninguno, no vi ninguno. Pero bueno, esa es una de las cosas que quería hablar. Por cierto, gracias Converso por pasarme el video de la Google I/O. Que eso sobre todo quiero hablar porque después mucho no tengo más para hablar, pero sí, un par de cositas, pero bueno. Para empezar, antes de hablar de la Google I/O y todo eso, voy a comentar que he tenido una pérdida en la familia muy jodida. Se me ha ido como un hijo, se puede decir así. He vendido el Meizu MX. No, joda. Pero sí, lo he vendido el Meizu, así que lo voy a extrañar. Hace unos días lo vendí. Al final, tanto que me hinchó mi compañía de trabajo que quería. Bueno, yo la verdad estuve con el Note y la verdad no. Tener los dos iba a ser el pedo. Y viendo lo bueno que es este con el GPS. O sea, mi idea era si me quedaba con el Meizu y solo como GPS para el auto y música, ¿no? Y estuve probando a ver cómo era la reproducción de este. Por salida de auriculares, ¿no? Conectada al estéreo casero que tengo yo. Y la verdad es igual o no hay diferencia el Meizu. En calidad de sonido. Así que me quedo con este por ese sentido. Y por GPS este es mucho, mucho, mucho, mucho, mucho mejor. Como contaba la vez pasada que estando bajo techo en todo un edificio me agarraba GPS. Habiendo desconectado el AGPS. O sea, habiendo desconectado el Wi-Fi y el 3G. O sea, increíble. Cosa que el Meizu ni el Garmin. Como le contaba antes, que el Garmin me agarra señal dentro de un edificio. Será porque tiene tecnología GLONASS o no sé qué, pero la verdad me quedé pasmado con eso. Entonces, estando en la calle lo probé y es instantáneo, 5 segundos, a lo bruto. O sea, nada, nada, 10 como mucho, pero tarda más tiempo el software en marcarme el camino donde tengo que ir que en agarrarme señal de antena. Así que la verdad es una bestia. Así que no. Me quedo con este, la pantalla más grande. Por ahora no tengo necesidad de usarlo, pero estuve probando a ver cómo es, pero apoyado en el asiento, no lo pude poner. Estoy en el estéreo porque no tengo el soporte, me tiene que llegar. Hace falta me llegue el soporte y la batería de 4200 mAh. Lo que sí, también me llegó la memoria de 64 GB micro SD el otro día, una SanDisk clase 10, ya la he puesto. Así que bueno, eso también. Hay algo que quiero comentarles. Creo que el cafetero una vez comentó que no podía poner archivos más de 4 GB, o sea, películas más de 4 GB en el teléfono internamente. Para eso hay una solución. Bien fácil, sí, no sé cómo será con Mac, pero supongo que también se podrá. Pero en PC, cuando uno hay que agarrar la memoria micro SD, conectarla a la PC con un adaptador y formatearla, pero no en FAT32, formatearlo en EXFAT, o sea, extendido FAT, es EXFAT. Si lo formateas en ese formato, el teléfono te lo va a reconocer y te deja poner archivos, creo que hasta el máximo son de 20 gigas o 30 gigas, una cosa así, ¿no? O sea, películas Blu-ray 8 gigas, 12 gigas, 15 gigas, la puedes poner tranquilamente. Una cosa a tener en cuenta también con eso, que me estoy fijando y no soporta... ¿cómo se dice esto? DTS. Va, DTS sí, pero DTS Master no. O sea, que depende de qué versión de, hay que tratar que la película esté en AC3 o MP3 o FLAC, el sonido, cualquier cosa que no sea DTS, porque si no, como que no, o sea, no se ha conectado a la tele por salir HDMI, puede ser que lo mande directamente y lo descodifique la tele, pero por el altavoz o por ese auricular en exterior no lo... Con el MX Player Pro no, me dice que no soporta, y creo que con el... Con el que es un reproductor interno, la reproduce pero no se escucha. Por eso que no sé, tengo que probarlo, conectar la tele. Que por cierto lo probé, pero no con esas películas metidas adentro. O sea, ahora que tengo la memoria, le traté de buscar la manera de poner archivos pesados, grandes. Y de esa manera se puede. Hay que formatearlos en FAT, en External FAT, o sea, EXFAT. Supongo que en Mac se pueda también. Es una buena forma de que sea compatible con el teléfono y la puedas poner archivos grandes, ¿no? Más de 4 GB para arriba, que es el límite de FAT32. Por lo menos si yo le he puesto películas de 8 GB y pico, y alguna, bueno, ahora que son de las que tengo en alta cantidad, como digo, me di cuenta que tenían DTS o DTS HD o DTS Más o DTS Master, ¿vale? Depende del formato. Y no me reproduce el sonido. La película se ve, pero no se escucha el sonido. Pero bueno, es un detalle. Habría que ver si con algún otro reproductor lo leo, tengo que probar. Pero bueno, es lo que probé así nomás cuando puse la memoria, que se ponen películas pesadas, pesadas, a ver cómo la reproducía de bien. Y la reproduce bien, pero bueno, como digo, si el sonido es DTS, no los puedo escuchar. Al menos pueda salir en la lógica, como digo. Me falta probar de vuelta, pasar una película de vuelta y probar conectado por MHL a la tele. Que por cierto, de paso ya está hablando por eso. Conecté con el HDMI adaptador que cuando lo compré era compatible con el Samsung Galaxy S3, con el DOU 2. En teoría tiene que un adaptador de, creo que son de 5 pines a 11 pines del micro USB. Porque el Galaxy S2, en teoría, el Galaxy S2, el Note 2 y el S3 tienen conector de 11 pines. El tema es que me lo repusen como yo pensaba, 1080, pero interlaciado, no processing. Pero puede ser que sea el adaptador MHL mío, como es compatible también con el S2, que ese me da compatible con el Meizu, ¿no? Que no soporte el que codifica, no soporte, por ser que viene con 5 pines, y de ahí ser un adaptador de 5 pines a 11. O sea que no directamente un adaptador de, o sea, una ficha de 11 pines directamente a la MHL. Puede que sea por eso, porque sé que esto usa en el MHL 2.0. Puede ser que ahí ya reproduzca 1080p. Tendría que ver. Conseguir otro adaptador en MHL y ver. Pero bueno, uno que sea original para el Note 2. A ver si ahí sí realmente reproduce 1080p. Que se ve bien, pero no es lo mismo que 1080i, no es lo mismo que 1080p. Preferiría que sea Progressing, se ve mucho mejor que. O hasta es mejor verlo en 720p que en 1080i. Porque se ve medio nublado en 1080 y medio borroso. No es tan nítido. Pero bueno, la probé hace un par de trailers que tenía antes, me llenaba la memoria y la reproducía bien. Tengo que probar con estas películas y después les comentaré. A ver cómo. Si ahí sí reproduce DTS y qué tal se ve en la tele. Lo que vi en trailer se veía perfecto, no tenía en el otro, como decía, si no lo ponía el CPU en modo high, es como que tironeaba un poco, pero en modo high calentaba, pero se reproducía bien. Acá es como está, no le toqué nada de eso todavía, lo reproduce bien. Y no, la verdad no calienta casi nada el teléfono, así que nada que ver con el otro. Hasta probándolo con juegos calienta, pero nada, nada, nada que ver lo que es el Meizu. El Meizu era una estufa incorporada, tenía ese teléfono. Cuando calculaba el máximo de proceso, ¿no? De trabajo. También Voy a ver si mañana tengo franco, si no pasa nada. O capaz esta noche voy a resetear el teléfono de vuelta a stock de fábrica, lo rotearía de vuelta y pondré manualmente cada aplicación. ¿Por qué? Porque no sé si es por las aplicaciones Samsung que borré. Porque el tema fue así, yo tenía el Meizu y con el Titanium Backup hice una copia de las aplicaciones, no nada del sistema, solo las aplicaciones, los datos de las aplicaciones, para restaurarlos acá en el Note 2, ¿no? El tema es que las copias de CD, todo lo que quiera, las restauré acá, me las restauré Joya, anduvieron todas, menos WhatsApp, porque tenía otro número de chip, o sea, otro número de teléfono, tuve que borrarlo y instalarlo de vuelta para que se autentificar con el nuevo chip del teléfono, así que eres obvio, eso no es un problema de la restauración. El único que me hinchó las pelotas, esa que no inicia, que es el Audio Evolution Móvil, que es este que digo que es un editor de audio multipista, que era una de las cosas que quería usar con el Note por ser pantalla más grande, y no quiere rota la pantalla como que quiere iniciar y no inicia. Y a todo esto, bueno, fui a la hasta ahora, esa es una aplicación que la compré, no tengo pirata, la compré en Google Play, obvio, ¿no? La compré hace tiempo cuando salió, cuando eran las primeras versiones que les faltaba mucho, pero vi el potencial que tenía, la verdad últimamente está muy muy bueno. Entonces, hasta, cuando la compré no le había dado ninguna calificación y dije, bueno, ya que está, le voy a dar una calificación de una estrella, a ver si me miran. Y dije que anda perfecto en el Meizu MX, bla bla bla bla bla, pero en el Note 2 no inicia. Y quedó, dije, bueno, esto no me da ni cinco pelotas, va a ser como los programadores de Spreaker, por ejemplo, hijos de su buena y maldita madre, que no actualizan la aplicación de Android, que dice que la están haciendo y bla, bla, bla, las pelotas. Por ejemplo, Audio Evolution Móvil de que lo tengo, era la 1.51 y ya va por la 1.83 y va de a uno un punto, siempre uno por uno. Y lo van, no sé, cada 2 semanas lo actualizan algo, le agregan algo, optimizan algo. Entonces, bueno, me mandó un mail Google que el desarrollador me dio un mail que ya que ahí le explicaba mi problema. Bueno, le expliqué en castellano y lo traducí con Google Traductor a inglés también por si no me entendía. Le expliqué que pasaba esto, esto, esto y esto. Lo único que no le dije que yo lo tenía en el Meizu MX, que con el Titanium Backup lo pasé al Note. Y bueno, Venezuela que el problema viene por ahí, pero bueno. Lo había desinstalado yo de vuelta, borré el cache, borré los archivos temporales y todo. Y lo había instalado de vuelta y no. Es más, de que lo tengo el Note, estaba en la 1.80 y ya estaba por la 1.83, que ya se sacaron tres versiones. Y no, no hay caso, no inicia. Y lo bueno que, a lo que voy con esto, que el desarrollador de esta aplicación, la verdad, se contactó conmigo, me mandó ya como 15, 20 mails, me dice, proba esto, tenés esta aplicación, puede ser por esto, puede ser por el otro. Le comenté que si lo tenía roteado, que tenía la ROM estándar de Samsung, que no tenía ninguna cosa rara. Pues me dice, se pensaba que porque puede ser por una CyanogenMod o alguna cosa de esas que no tengo. Pero a todo esto, yo cuando, como le digo, algo pasó cuando yo restauré con el daño vaca, que a veces me pasa cuando están las aplicaciones, sobre todo las que no son de pago, ¿no? O sea, que son de pago, pero no las compré. Se está instalando y se me reinicia el teléfono. Se hace un como un, pero no un reinicio, es como hacía el iPhone un resprim, vamos a decir algo que es un reinicio rápido y se arranca de vuelta, le doy a instalar y me instala bien. Pero o sea, y estarán no dieron todas, pero la única esta que como que algo quedó ahí, no sé qué arrastró del Meizu que me parece que está haciendo conflicto. Entonces lo que voy a hacer, ya me estoy copiando cada APK y los archivos, o sea, los que juego son pesados o los programas son pesados, me estoy copiando todos los archivos que se pueden copiar manualmente en la CD porque le voy a hacer un wipe entero. O sea, lo voy a hacer poco así la ROM stock y se lo voy a restar a bien de fábrica y hacer el roteo y le voy a poner uno por uno, como tiene que ser. O sea, lo voy a bajar cada coso ahora que internet anda bien. Igual saqué muchas aplicaciones que ya no uso, lo tenía por tener en el Meizu, puse lo que realmente uso. Y vamos a probar así, a ver qué onda, a ver si así no tiene el problema. Porque según ellos se lo probaron en un Note 2 con la misma versión de firmware, o sea, la misma, o sea, con la misma versión de Android. Y bien, pero la verdad, muy bueno, o sea, el trato de los desarrolladores. Sinceramente, me pareció bueno que, encima el toque, o sea, creo que le mandé eso en Google Play y creo la 4 o 5 horas me respondí, me mandaron el mail, le mandé por mail lo que me pasaba y me respondieron, pero es casi instantáneo, así que la verdad, excelente, así que es una aplicación recomendada. Pero para mí es como digo, es un problema del Note, algo que hice yo. ¿Por qué? Porque ellos también tienen la página en Google, tienen para bajarse la versión 1.65, que es una versión demo, que hay ciertas cosas que no pueden hacer, pero es como para que prueben la aplicación sin comprarla, ¿no? Y esa yo la instalo y esa sí me anda, anda perfecto, así que es algo, como le digo, algo que arrastró del, para mí, del Meizu. Y me está rompiendo las bolas, pero bueno. Y como le digo, cada tanto cuando instalo alguna aplicación se me reinicia, pero la única en un momento que el teléfono se me reinicia, o sea, cuando estoy instalando, así que hay algo que hay que quedó mal, o porque son truchas, o no sé, o algo de eso. También, como le digo, tengo el. No es por un virus ni nada de eso, porque tengo el. Como se llama, apenas instalé el ROT, le puse el Recay, que es para bloquear que no se te meta ningún malware ni nada de eso. Además, las aplicaciones las tenía todas antes en el Meizu, como y nunca tuve drama, así que no es pues tan infectada ni nada de eso. Además, tengo con el firewall bloqueadas para no se conecte a internet, así que no pueden sacarme nada. Así que es algo de ahí que quedó mal. Así que voy a ver de paso si lo instalo o antes instalar el otro. Hay una modificación, parche para el kernel. Vi dos parches muy buenos para el Meizu, para el Note. Que uno te permite poner por el cable OTG externamente placas Realtek, la RL8780 y 8187, otra Real Link y otra no me acuerdo cuál era, creo que una Ateos, algo así. Esas son las más conocidas. Que el tema, por decir, ¿para qué carajo quieres una placa Wi-Fi externa? Una para que si no tenés cobertura, tenga como son placas de 1 watt, 2 watt, 3 watt. Obvio que se van a matar la batería del teléfono, va a morir. Pero bueno, la idea sería conectarla a un hub que tenga más potencia, que se alimente la placa de ahí, vamos a decir, de paso realmente a cargar el teléfono, tenés enchufada la placa Wi-Fi, un teclado, un mouse. Y con ese kernel lo que te permite es instalar el iCrack. Bueno, no le voy a explicar qué es, pero bueno, los que sepan de piratería de net, de Wi-Fi, sirve para eso. Es algo muy usado en Linux para sacar claves a Wi-Fi. Entonces es algo que me viene espectacular. O sea, por potencia casi no me haría falta, porque la verdad me agarra ya perfecto en la urla en las antenas Wi-Fi. O sea, no me la agarra el 100% de señal, pero me la agarra con dos rayas, tres. Y estable la señal, no es que varía ni nada. O sea, la verdad es muy buena la placa interna que tiene de Wi-Fi el Note, comparada con el Meizu, ¿no? No, le he comparado, allá también hay un pibe que tiene un S3, hay otro que tiene un S2, y qué más, he visto un LG L7, y bueno, así de alta gama, va, alta gama, de los más modernos, creo que nada más. Y este es, la verdad, el Wi-Fi es terrible del Note. Comparado con todos esos, sea, en el mismo lugar es muy, muy superior. Pero bueno, eso es una de las cosas que quiero probar, el kernel ese. Espero que no me cague nada. Sé que pues, se puede instalar en la versión de Xenogen y después hay una versión que son para instalar en la ROM stock, o sea, la que tengo yo. Roteada, ¿no? Y está obvio. Pero bueno, es una cosa que quiero probar y ahí hay una que es la otra, un kernel que es un parche como era RelPy o algo así, no me acuerdo bien. Que era. Que te dejaba instalar un montón de modificaciones para que puedas modificar el CPU, millones de boludeces de las cosas del teléfono. O sea que te deja toquetear mucho de lo que es la ROM stock del teléfono. Sobre todo para los estados de CPU, no sé, un montón. No le puedo explicar porque tiene, por lo que vi así, 800 millones de mierda para toquetear. Así que pinta bueno. Pero bueno, primero voy a hacer un backup de este ROM como está, por si las moscas. Con todo instalado, por si quiero volver atrás. Porque en realidad lo único que me jode es que no es siempre, cada alguna cosa que instalo se reinicia, le reinstalo de vuelta y queda. Después no jode nunca más, abre todo bien. Y el único que más tarde me quedó que no me anda es como digo, el programa este de audio. Que la verdad era muy bueno. Pero por eso que no le estoy poniendo música a los podcasts que estoy grabando, porque bueno. Lo hacía con eso antes, ¿no? Y más cómodo que editarlo con la PC, sinceramente. Más con el S Pen, que es más finito y más perfecto para editar. Esa era una de las cosas que quería hacer con el Note 2, además de dibujar, ¿no? Pero bueno, cosas que tengo que probar. Tengo que bajarme con sí la. la ROM stock, que este es de teléfono, es de UK, de, ¿cómo se dice? De Inglaterra, creo que lo compró el cafetero, me parece que sí, o United Kingdom, en realidad. Así que tengo que decir la misma, por si las moscas, para no cagar nada raro. Voy a ver cómo lo consigo eso y bueno. Y haré un wipe desde cero. Para que no quede nada, nada de este, ¿no? Por las dudas. Y después empezaré, por lo menos, instalando la primera vez esta es aplicación, instalar el ROT y instalar esa aplicación. O mejor dicho, instalar esa aplicación sin ROT, sin nada, a ver si arranca. Antes de hacerle una modificación al teléfono. Si arranca, bueno, era algo que toqué yo. Y si no arranca, bueno, es algo que es incompatible con el teléfono. No sé qué será, pero esperemos que arranque. Y bueno, ya que está, por último, quería hablar. Gracias a Converso me pasó el video de Google I/O, que por cierto, siempre que hay un fucking Google I/O, nunca puedo encontrar el video. Sé que soy un pelotudo y está en la Google de Apple desarrolladores o algo así, pero no sé. La verdad, tengo la costumbre de buscarlos en YouTube. Será porque cuando vi a las keynote de Apple, como esos hijos de su buena madre nunca te lo dejan ver para todo el mundo, tenés que tener una Mac, tenés que tener un iTunes, tenés que tener un iPhone o algo de eso. Si no, no lo puedes ver, sos una mísera mierda de persona. Siempre había alguno que lo retransmitía por YouTube. Entonces, es como que siempre lo vi ahí con alguna de la gente que yo sigo, lo pasa por ahí. Y acostumbrado, siempre trato de buscarlo por ahí. Me quedó la costumbre, ese trato de buscar ahí los videos de las keynote, vamos a decir, de Google, ¿no? Pero no. Siempre me olvido que está en la página de Google, es una boluda. Entonces, bueno, me pasó el enlace, lo estuve viendo. Y la verdad, bueno, nada del otro mundo. Hay un par de cosas que me parecieron medias raras, pero usando un poco la lógica. Primero, Android 4.3, ¿no? Sobre eso. En teoría, este el Note va a recibir esa versión con el tiempo. Sabemos que va a tardar más que ya lo tienen todos los Nexus, ¿no? Pero bueno, un par de cosas sobre eso. Vamos a ver, todos los que tengan Nexus 4, como Geekologista, Rupert Dax, y tienen un Nexus 7, pero bueno, lo mismo. Todos los que tengan un Nexus, ¿no? Le hace una pregunta. Porque ellos dijeron dos cosas. Primero, que iban a lograr que con la batería dure un huevo más. Porque la nueva Nexus tiene menos baterías que la vieja. O sea, tiene supuestamente un procesador que es más rápido. Una placa de video, o sea, un GPU, cuatro veces más poderoso. Que no sé si están así, pero bueno, sí. Supongamos que sí. 2 GB RAM, eso no importa tanto, no llega a consumir mucho. Pero lo que era importante es que tenían menos batería y tenían más autonomía que la anterior. Ok, yo lo único que digo que ahí me parece que hay un gaña pichanga, pero bueno. Primero porque la anterior tenía un Tegra 3. A mí me parece que el Tegra 3 es igual de poderoso. O puede que no, pero para mí, por lo que decía las cosas que puede ser el Tegra, pasa que hay que hacer código optimizado para el chip ese. Es lo único malo que tiene. En cambio, los otros codecs, los otros CPU, vamos a decir, los Qualcomm, los Snapdragon, los Samsung Exynos y todo eso, son como más. Cada uno tiene su optimización, vamos a decirlo así. Pero entre todos son más tirando a estándar, a estandarizar todo, ¿no? Entonces es como que si optimizas para unos, por así decirlo, se optimiza para todos. No tan así, pero bueno, el Tegra es más hincha pelota de ese lado, que tenés que tener más. Habilitar ciertas plugins extra que tiene, por lo que entiendo, así básicamente que entiendo, para que optimice y aproveche lo que te da el CPU y todo eso. El Tegra 3 por sí, sé que consume bastante. Y es una cosa que quisiera saber, si vamos a ver si es verdad. Vamos a ver cuando llega el Note si es verdad o no, eso de que dice, pero o alguno que lo pruebe, supongo que igual, como puede pasar que está el efecto placebo, que te dicen, sí, tomate estas pastillitas, que esta pastillita te hace que te dures 200 años y te va a crecer el pelo. Y si vos te lo crees, te crece el pelo. Pero no sé si va a ser tan así, ¿eh? Eso de la batería, a mí me suena que tenés un hardware y depende de la persona, depende de lo que haga esa persona, puede que sí, o como puede que, puede ser que te la administre un poco mejor. Pero si el hardware consume tanto para moverse, es como que mira que tenés un auto que no sé, que gasta 1 litro cada, no sé, 600, 100 kilómetros. Y vos decís, bueno, no, porque yo te voy a poner esta nafta, que qué sé yo, O te pongo una rueda que es más liviana. Bueno, sí, ahí puede ser. Pero acá el hardware no están cambiando nada. Están cambiando la forma que administraría la CPU del auto, por así decirlo, en la NASTA. Y bueno, la verdad es que camine 800 kilómetros. Y me parece medio raro eso. No sé. Cosa que no creo. Hay que verlo. Ojalá que sí, pero lo veo difícil. Además, hay que ver. En los Nexus puede que sea así. En todo caso. Podría que sea, pero no será más teléfono cuando llegue a Android 4.3 y va a haber tanta mejora. Pero bueno, eso es una cosa que no sé, no le creo mucho. La segunda cosa que no le creo, o sea, que la forma que lo explicaron me parece que está mal. Que ellos decían que van a partir de ahora el Android 4.3 soporta Pixel Share 3.0, o mejor dicho, OpenGL 3.0, ¿sí? Hasta ahora todos los teléfonos soportaban 2.0. Sí, no, porque vamos a hacerlo así. Si vos tenés una placa de video, como una computadora, un chip gráfico que te dice soporta cierto tipo de efectos gráficos, cierto tipo de protocolo, o sea, DirectX 10, o soporta OpenGL 2.0. Por ejemplo, en cambio, todos los chips que tenemos hoy en día, las teléfonos de alta gama, tablets de alta gama, soportan OpenGL 2.0 por hardware, ¿sí? O sea, el hardware dice, bueno, habría que ver bien, me tendría que tomar el laburo de cada chip. Por lo menos los que conozco, que están a la venta hasta ahora, sobre todo el que trae la Nexus 7 nueva, a ver qué tan. Ese puede ser que diga, bueno, ya vino el HAL chip con una placa de video que es más rápida, que soporta OpenGL 3.0. Está muy bien. Pero ellos dicen que todos los Nexus van a aprovecharse, y yo no creo que sea así, porque si vos tenés un dispositivo que por hardware soporta cierta cosa, no vas a poder, por más que el software te diga, sí, soporta OpenGL 15, no lo va a soportar. Porque. Excepto que lo hagas por software, y ahí va a ser peor porque tiene que renderizar el gráfico, o sea, se va a hacer mucho más lento. Que a mí me hace extrañar porque ese video que mostraron, que era ahí del chabón con la moto, ahí super sombra, super gráfico, efectos volumétricos y no sé qué cosa, que no era tampoco algo. Si vamos al caso Real Racing 3, o un ejemplo otro, Real Boxing, creo que salió HD, que lo tengo en el teléfono, se ve de la reputa madre. O sea. El después, por ejemplo, que presentaron también, que era el Prince Persia, no sé, Shadow, no sé qué, eso lo tengo en el Note, antes que saliera, obvio, tucho. Y se ve exactamente cómo se ve ahí, la sombra dinámica y la Juan de la pelota que dicen ahí, en el mío se ve. Así que eso de OpenGL 3.0, que tenga soporte para cuando salgan los nuevos teléfonos, nueva tablet con chip que soporte, hasta ahí te lo creo. Pero que a todos los teléfonos que tienen por hardware OpenGL 2.0, le van a hacer que funcione a 3.0. No, no. Y por la forma que yo está bien. No entendí bien porque muy mi inglés no es. Es medio para abajo, ¿no? Soy bastante bruto en ese sentido. Pero. Como que no entendí que, bueno. Todos los Nexus van a soportar OpenGL 3.0. No dijo el Nexus 7 nada más. Nuevo. Entonces. No sé, eso es otra cosa que hay que verlo. Como le digo, siempre cuando se hace algo por software, primero tiene que estar el hardware que lo soporte. Si no, no cambiaremos nunca CPU, ni cambiaremos nunca la placa de video. Pues así vamos a hacer OpenGL tanto, DirectX 12 y toda la placa que tenés te lo soporta. No, tengo que poner una placa nueva que tenga internamente esa habilidad de hardware y soporte esas instrucciones, ¿no? Pero bueno. Así que otra, eso es una cosa que me parece medio raro. Otras cosas. Hablando de Nexus 7, ¿no? Ya que estamos. La verdad, sí, más finita, más liviana, menos batería. Más vale que eso de la batería sirva, la verdad, porque si no, no va a durar nada. En caso mío, por ejemplo, tiene la misma batería, creo que tiene el Note 3000 y pico, si no me equivoco, de 1000 amperes. Sinceramente, no te veo. No te veo. Pero bueno, supongamos que está súper optimizado. Está bien, le puse una cámara trasera 5 megapíxeles. Sí, sin flash. Andate a cagar. ¿Qué más? 16 GB, 32 GB. ¿Y la micro SD? ¿Eh? ¿Para cuándo? O sea, hablaron que la carcasa que atrás es opaca, que es áspera, que la gente la apreció, la gente habló que eran maravillas. Y no escuché en la parte que dijo la gente que le pusieron a micro SD pedazos de hijo de su buena madre. No, eso no escucharon, ¿no? No, poner la ranura a micro SD, no. ¿Para qué? Le ponen esa mierda de la carga inalámbrica, no sé, ponen carajo, que tarda más que el. Está bien, si se, para no cargar el enchufe, un micro SD, ponerle O para el mismo tiempo está usando el micro USB para otra cosa. Sí, bueno, está, está. Pero no es algo necesario. Es más necesario la micro SD. Lo bueno que le pusieron, por lo que leí, salía HDMI. No sé si es MHL o ahí dice salía HDMI. Pero bueno, hay que cuando se la muestren. Eso, bueno, bien ahí. Después que le pusieron altavoces estéreo. Bueno, sí. Tampoco, sí. Este del Note 2 es mono y suena re bien. Así que, sí. No sé. Servicio impuesto frontal como tiene el HTC One. O hay una tablet, creo que la Note 8, me parece que lo tiene frontal, estéreo frontal. Ahí sí estaba bueno, no trasero. Pero bueno. Supuestamente lo hicieron para ser más finita, más liviana y todo eso. Es entendible, pero la micro SD se la pueden puesto, no sé cuánto le iba a ocupar. Por lo menos la micro SD tendría que haberse la puesto. No sé, me parece a mí. Así que no, no sé. La verdad no me convence. Comprarme una no, una Nexus 7, sinceramente, no. Y Nexus 4, no. Después de tener el Note 2, sinceramente, me sale en la caca. Sé que dirán que es Android puro, que es super recontra cool y guau, guau, guau, guau, la bala, bala, bala, bala, bala. Pero, no, hermano, no. Vamos así, tampoco Samsung es la buáscatela. Pero con el Note la pegaron. El S4 no me gusta, el S3 está bueno, pero no me gusta el S2 tampoco. O sea, prefería el Meizu. Pero se me da es porque es el chiche nuevo y es porque aquí tenés vos, no, no es porque tengo yo. Si me acaso quisiera el Note 3. Siempre y cuando no se vaya la mierda del tamaño. Y no sé, yo lo que quisiera del Note 3, por ejemplo, es que tuviera la misma resolución de pantalla que tiene este, la misma pantalla capaz que 5.7. Poquitito más de 5.5. Pero que mantengan ese 5.7, que mantenga la carcasa de este. O sea, que físicamente no sea más grande. Sea más grande la pantalla, pero no más grande el teléfono. Si es un poquito más pesado, no me calentaría porque la verdad este es recontra liviano. Una batería de 4.500 mAh. Y yo ahí recon S Pen. Ni nada más, ya está, no sé. No. La cámara, sí, 13 megapíxeles si quieren, la verdad, si me va, me viene. Por las fotos que saco. Pero bueno, hay gente que supongo le gusta mucho como converso para filmar y todo eso. Pero más de eso, no. Las molestias, sinceramente, poniendo el modo natural que simula ser una pantalla IPS, se puede pasar bien, la verdad es me acostumbré al toque. Es lo mismo que tener el Meizu, sinceramente. Los colores, ¿no? No es tan super saturado como poner el estándar. Que la verdad no me gusta ni para las películas así porque es demasiado fuerte. Se va de lo que es real. Yo trato que sea parecido a vida real, ¿no? Bueno, así me gustan las cosas a mí. Hay gente que le gusta con todos los colores. Bueno, sí. Tenés la opción. Cosa que en la IPS no puedes tener esos colores como tenés en esta. Así que tenés las dos opciones. No sé. Por eso le digo. Que también me gustaría el Note 3, que traiga mínimo 32 GB y una versión de 64, y que soporte memorias micro SD de 128 o 256, para que el día que salga, ¿no? Eso sería puf, Dios mío, me muero. Ahí sí que capaz que lo cambiaría, pero si no, la verdad, por lo menos en este teléfono creo que Samsung la pegó bastante bien. Sé quién es para todo, porque para tampoco andar en la calle con semejante bicho. No me lo hubiese comprado. Como ando en auto y lo uso en el laburo, realmente, pues el auto tampoco, excepto que tengo que usar como GPS y sí. Wow, ese reproductor de música. Si no, no lo usaría. Hasta como reproductor de música tampoco me ganando porque tengo una. ¿Cómo se dice? Un receptor Bluetooth estéreo que lo parejo con el teléfono. Puedo tener el teléfono metido en la mochila y el Bluetooth conectado a la estéreo. Y cambio los temas ahí. Si me llaman, puedo atender ahí. Tiene micrófono, así que. Como mano libre e inalámbrico. Así que no suena tan bien como enchufado directamente, pero bueno, si vas a una zona que es jodida y no quieres estar con el teléfono ahí puesto para que te lo vea todo el mundo, es una buena opción de poder recibir llamadas, de cambiar temas, poner pausa y todo eso. Subir y bajar volumen. Así que, no sé. Entonces le digo, la verdad, a lo que iba con esto, que me fui a la mierda el tema, que Samsung si le sacaría muchas mierdas que le pone el teléfono. Porque lo tratan de hacer demasiado, demasiado bueno, demasiado fácil, que al final no sé si es tan fácil. Te mareé un poco con todas las mierdas que tenés que habilitar y deshabilitar. Sería muy bueno. Pero bueno, espero que los próximos no le carguen más mierda a lo que ya tiene este, porque muchas cosas se la borré. Que no sé si por eso afectó el programa, se me anda mal, pero. Por lo demás, Touch Widget bien optimizado, no poniéndole 850 widgets, que suena el pedo, suena el pedo. O sea, yo tengo un solo escritorio, como lo mostré en Tumblr, con carpetita bien organizada, dos, tres widgets en realidad, uno para el CPU, consumo RAM, temperatura y memoria libre, creo que es. El otro que es para prender la linterna, que por cierto me parece raro que cuando baja la barra de notificación tenga para poner linterna. Tanta mierda que tiene ahí, no puedes poner linterna. Eso está mal, Samsung. A ver si para el otro ya te lo pone de stock. Para bloquear el. También, otra cosa que le falta que tenga ahí en los Toggle, como carajo se llaman eso cuando baja la barra de notificación. Que tenga un botón, por ejemplo, que vos lo prendés. Como yo tengo este widget, que lo prendo. Y la pantalla queda siempre prendida. Si yo lo apago, tarda 30 segundos. El tiempo que vos lo querés se apaga. Entonces, cuando querés que esté siempre prendida, tildás eso, que es siempre prendida. Lo destildás y está con el modo que vos querés. Entonces, es más cómodo. Depende de la aplicación que quieras hacer. Si dejás siempre prendido o apagado, me parece supremamente cómodo. Y el último que tengo, ¿qué carajo era el último que tengo? Me fijo, pues si no me acuerdo. No, son esos dos, cierto, me había olvidado. Al otro tengo el otro widget que me marca la velocidad que está bajando el Wi-Fi o el 3G, para controlar cómo si es estable y todo eso. Y puse un widget que es para rotar el escritorio, que por cierto tiene un problema que el Meizu, que cuando estás en el escritorio no te rota, siempre se ve en modo no paisado, o sea, paisado no, se ve lo tomado en landscape, no sé cómo lo dice en inglés, en portrait, por así decirlo. Entonces no se me ve a paisado, no se me ve. O sea, no rota, que le puse el Ultimate Rotation, algo así, free. Que te hace un widget que puedes dejarlo como normal. Después, uno que te permite forzar rotar para donde vos querés. Y tiene el otro widget, o sea, es un widget que tiene tres opciones. Que el otro, una vez que lo dejaste en una posición, lo puedes bloquear. Y por más que le des vuelta el teléfono, te queda siempre igual. Entonces, es algo útil, mal. Son esos cuatro widgets que tengo y nada más. Y después, todo bien organizado y la verdad, va como trompada. Capaz que si tuviera muchos escritorios y muchos widgets, y si son widgets muy pesados, se pondría lento, pero prefiero tenerlo así y tengo más o menos un giga 300 de RAM libre, casi. Obviamente, para allá, depende si tengo todo cerrado, son un giga 310 megas, algo así. Si no, son con un par de cosas abiertas, un giga 100 libre de la RAM. Y va como a trompar el teléfono, no se traba para nada en lo que le pongo, puedo estar abriendo muchas cosas al mismo tiempo, que ni las cierro y. Va como trompada. El otro día estaba bajando dos videos con una aplicación que es como un. Como el, pues, cuando abres una. Es una aplicación que yo le digo el nombre, que la verdad es muy buena. Espérame un segundo. ADB. No me acuerdo si la bajé de Google Play, sinceramente. Creo que sí. Es AB corta D. Búsquenla así. Que sería. Advanced Video Downloader, algo así, pero busquen como ABD y ya te aparece. Es free, si no me equivoco. Lo que hace es que, por ejemplo, usted tiene una entra en la página que está haciendo un video, sea en streaming o algo que sea, o sea, no sé, que sea en video en flash o algo de eso, ¿no? O hasta páginas, por ejemplo, que son trailers en QuickTime, QuickTime, cosa que supuestamente tiene que tener un QuickTime. Tendría que probar cuando hay una keynote de. Ya, pero nunca me apiolé. Pero bueno, no sé si en streaming, pero bueno, cuando es un video que es punto QT, creo que es el de QuickTime, si no me equivoco. Cuando es la página, estás en el video, le das play video. O sea, mejor dicho, entras a esa página con el navegador, copias la URL a este programita, tiene su como su navegador propio, le das play al video desde ahí dentro, y ya cuando le das play, es como que analiza la página del video que está viendo el play y te lo empieza a bajar. De una vez que hiciste, te empezaba a bajar, lo cerrás la página y pues cargaba así varios videos. Bueno, estuve bajando dos películas así de unas páginas que tienen videos en Flash. Me las bajé así, bastante rápido, ¿verdad? Al mismo tiempo me estaba bajando por TubeMate, que es un cliente para bajar videos de YouTube, muy bueno, que te lo parte en varios pedazos y te acelera la descarga. Me estaba bajando, no sé qué era que estaba bajando. Ah, me estaba bajando el Google I/O. Y al mismo tiempo estaba escuchando por una radio online, en MP3, creo que era 192 KB, escuchándola, y al mismo tiempo compraba, se llama Audio RIP, o Radio RIP, Estaba de otra radio, estaba grabando los soundtracks de los temas que van pasando, que te pone, o sea, te, como que te separa cada tema, te pone el nombre del tema, darte todo, todo. O sea, me estaba escuchando el tema, me he escuchado, te lo va ripeando. Entonces estaba escuchando una radio, mientras ripeaba otra, y bajando tres videos, la veía por internet, me puse a jugar al Rail Racing, y como si nada, la verdad, impresionante. Así que la verdad, no todo lo que sea en TouchWiz es tan malo. Sacándole mucha mierda que trae, es una, y no llenándolo más de mierda a uno, de muchos widgets y cosas que son al pedo ese, que me hace más cómodo, es más incómodo, o por lo menos para mí. Mi idea es tener el escritorio limpio, bien organizado y tener el widget que sean de algo necesario, que no, que para habilitar algo o ver algo te da mucha vuelta. Esa es mi idea, ¿no? Así que bueno, la verdad, por eso digo, bien, bien contento con el Note. No sé si haría falta tener el 4.3, porque la única ventaja que le veo es el OpenGL. Supongamos que eso sea cierto, que tu chip es OpenGL 2.0, o que los chips que tenemos sean OpenGL 3.0 y esté encapado a 2, que el software no soporte. Ahí sería otra cosa, pero no sé. Tendría que ver si es así. Si fuera así, joya, pues no habría un gráfico que tiene los chips que no estamos aprovechando. Pero me suena que es al revés. Así que bueno, eso más que todo quería comentar. Mucho más no tengo. Después del cual yo mostraron el screen. ¿Cómo era? El Chromecast o algo así. Que es el pendrive USB que por Wi-Fi o algo así. Por lo que estoy entendiendo, o sea, te enlazas al aparatito, y el aparatito decía, mostrame un video de YouTube, mostrame un video de Netflix, mostrame un audio en Google Play, en Netflix, o ¿cómo se llama el otro? Spotify, y ese tipo de cosas. Muy lindo. Bueno, lo único bueno es que barato. A mí me suena que eso es la misma mierda que mostraron la vez pasada, que era la esfera esa, que salió un huevo, o sea, eso sí salió un huevo y no la compró nadie. Eso es todo lo que se lo regalaron ahí en la Google, yo. Ahora lo hicieron más compacto. Pero sinceramente, antes de tener eso, me consigo un pendrive de esto que venden los chinos, que tiene un quad core, aunque sea, no es un Exynos, es un ¿cómo era? Rocket Chip, que son quad core 1,6 gigas con 2 gigas de RAM, que tiene toda la mierda y también, y creo que hasta hay programas que te hacen lo mismo, que puedes enlazarlo y usar el teléfono como control remoto para decirle desde el del aparatito ese que lo baja ahí, no del teléfono. Pero tenés la opción del teléfono, poder también ver las películas que tenés, ver el juego, un montón de cosas. Están 50, $60. O sea, eso de todo lo que sea Chrome, no me gusta. Eso estar todo en la nube y va, va, va, va, va, va, va, va. O sea, en un mundo ideal que tienen 200 millones de gigabytes para bajar y 200 millones de gigabytes para subir, ok. Pero en Argentina, no sé cómo será en España o donde me escuchen, pero en Argentina, no. No. Eso no. Primero que Netflix acá se puede, pero estamos limitados a las cosas que son locales. O sea, es una mierda. O sea, no tengo las ventajas de tener la serie cuando sale a Estados Unidos. Y si es que estuviera, estaría en inglés sin subtitular. O sea, que no sirve por un carajo. Spotify no se puede escuchar acá. Hasta donde tengo entendido. Capaz que sí hoy en día, pero antes no se podía. Google Music, ni en pedo subo mi música ahí. Ni en pedo. Paso la tengo local. Ni en pedo, así nomás te lo digo. Y menos en FLAC, porque te la van a poner en el formato que ellos quieren, con la calidad que ellos quieren, no te la mantienen en el formato que vos le pusiste. Así que ni la chupan, ni mamado. Así tampoco me sirve. ¿Qué más? Google Music, no, Google Movie, menos. Ni en pedo te compro una película. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Bueno, lo único que sería útil ahí para YouTube. O sea, para eso me quedo con mi TV, que es un LCD, no es una LED ni es una Smart TV. Pero tiene internet, o en su época se llama Smart TV, no sé, pero tiene internet y tiene su ahí su YouTube y lo veo directamente. O le pongo el, como le digo, el pendrive con Android y se van a cagar. Y es mil veces mejor porque puedo jugar juegos, puedo hacer un montón de cosas. No solo me sirve para ver videos y música y fotos. O sea, nada. O sea que la verdad, estuvo bueno, sí, muy lindo la Google I/O, pero la verdad. O sea, lo bueno que es el Chromecast, lo que sea, es $30. Bueno, allá, ¿no? Hay que ver acá cuando llega, acá cuando te la cobra. Pero, nah, sinceramente, Si fuera que se puede hacer uno está jugando un juego, o sea, si todo lo que veo en el teléfono puedo hacer tipo un streaming, por así decirlo, y ver los juegos ahí y todo, y usar el teléfono inalámbricamente sin conectarlo por MHL, bueno, todavía. Pero si no. O sea, y yo me calculo que las películas que tengas trucha no te las va a reproducir. Me suena que no, así que nada. No lo veo nada, nada del otro mundo, sinceramente. Pero bueno, es una novedad. Me gusta más que el Apple TV, por así decirlo. Para en realidad le veo la misma utilidad que el Apple TV. Un aparato que no sirve para mierda. Es para gastar plata en algo que realmente. No sé, capaz que en España ya tienen una conexión mejor y sea útil, no sé. O donde sea que me escuchen, pero no sé. Acá en Argentina no lo veo factible, sinceramente. Si es para comprarse una porquería más, como los NAS. Sé que ahora en España todo el mundo se compra NAS. Oh, los NAS, los NAS, los NAS. Y yo me compré un NAS y así como lo compré, a la semana lo vendí. Está bien, no me compré el Synology 18.900 no sé qué, que tiene 20 discos de 4 teras. Que eso sí sería un buen NAS. Pero nada. Al final, como creo que lo monté hace mucho, tengo una netbook que no anda el teclado, no anda lo único que anda es la pantalla, la placa de sonido y nada más. Se quemó la placa wifi, se quemó la placa de red, se quemó el teclado, no anda ¿cómo se dice? El mouse táctil, el touch. O sea, porque se cayó agua, le hicieron cajeta. La pude así, me la regalaron. Le compré un disco de 500 gigas interno, más un disco externo de USB 3.0 de 1 tera. Esa la tengo ahí con Windows 7, con el Team Viewer, que puedo entrar remotamente desde el teléfono, de la computadora, desde el laburo, donde carajo sea. La puedo manejar, le puedo decir, bueno, bájame esto, bájame el otro, haceme esto, haceme el otro. Le puse un cliente, sí, para probar, ¿no? Porque acá en el comodio de internet no es muy bueno. Para que me hiciera un streaming de lo que tengo en los discos rígidos, verlo del laburo, donde estuviera, por ejemplo, probé, sí, pero baja calidad, porque en alta calidad no le da la ancho banda para transmitirle, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, se puede hacer todo lo mismo, también me decís, tenés una netbook, pero es una netbook que te sirve para otra cosa, y tiene Windows que siempre es modificable, las otras, la verdad, no, es un Apple TV mejor para baja cosa, no me sirve, sinceramente, son modas que no. No, es gastar mucha plata el pedo. Hasta los discos rígidos, te venden los discos rígidos y son para NAS. Discos, si se fijan, hay un disco Wasteristas y disco de la marca que sea, Seagate, lo que sea que son, que son, no sé, de 3 tera. Y te compras el que no es un disco normal, que es para computadora, que es el mismo. Vos te fijas el mismo disco de mierda, no le cambia la tapa que viene a ser. La tapa, la pegatina, que una es negra, el otro lo ponen rojo. Lo mismo es RPM, el mismo cache, la misma cosa. Pero no, está especialmente preparado para NAS. Andate a cagar y sale el doble. Ni en pedo, nada. O sea, mi idea es esta que tengo en la netbook. Le puse un. ¿Cómo la uso como NAS? Digo, la tengo conectada así a dos cosas: un switch USB y a un hub. El hub tengo conectado una placa USB que compré los chinos, que es de USB a red, o sea, por cable. Entonces la conecto por red por eso, por el hub. Vamos a decir, la placa red USB al hub y de ahí, a su vez tengo conectado la UPS, conectado ahí a USB para que me vaya controlando si se queda sin batería, por si se corta la luz, por así decirlo. Si se queda sin batería, me apague la computadora, todas las cosas que no sé si con el NAS se puede. Supongo que la alta gama, sí, pero los que vamos a comprar nosotros, no. O sea que es algo mucho mejor. ¿Qué más tengo conectado? Tengo, bueno, en el hub ese también tengo, le puedo poner, donde tengo el disco rígido. Y en el otro con el puerto USB tengo un switch que tengo, ese switch ya está conectado a la netbook, que es el que tengo como server, como si fuera un NAS, y también conectado a la computadora grande. Entonces tengo un solo teclado y un solo mouse que depende y lo puedo manejar el teclado del mouse para la netbook o el teclado del mouse para la máquina grande. Más que todo para cuando tenga que hacer un mantenimiento o alguna cosa rara que del escritorio remoto con el Team Viewer no puedo hacer. Entonces es. Levanto la pantalla de la netbook y lo puedo hacer realmente de ahí. Es más práctico. Pero eso fue cuando instalé Windows, por la mitad de una cosa rara. Pero la verdad, no, prefiero hacer eso y me sale más barato comprarme la netbook que son estas así con chip Atom, que va bien. Y para hacer como un streaming para que reproduzca desde la máquina grande o del teléfono la película, el red local va bien. El tema es en red exterior, no sé, por internet, por la conexión. Pero bueno, por eso le digo, hay muchas cosas que son al pedo, sinceramente. No, no. En un mundo ideal, como digo, que tenga mucho los internet, quizás sí. Pero, como digo, tenés esta netbook, porque está la mitad funcionando, la mitad no, por así decirlo. La verdad es una masa. O sea, puedo hacer de todo. Le puedo poner Linux si quiero y hacer cosas que con NAS no podés. O sea, la tengo también por salida VGA a la tele. O sea, que cuando quiero puedo verla directamente y usar la computadora normal. O sea, cuando no tengo que hacer cosas pesadas, puedo hacerlo de ahí. Es más, con esa roté el teléfono, cosa que con un NAS no podés. Entonces, y no consume nada. Creo que consume 16 watts, una cosa así. Así que, nada, nada. Qué sé yo, es algo que me pareció, la pude rescatar de esa manera, le vi esa utilidad, dije, sí, esto por lo menos sí, es como lo que, o sea, puedes hacer lo que realmente quieras con lo que tengas en los discos rígidos, cosa que más, si quieres agregar más discos rígidos, no puedes. Acá tengo el USB que tengo, es alimentado de acción externa, tiene para 8 puertos USB, así que estoy usando dos, me quedan 6 para ponerle 6 discos más de, no sé, de 3 tera cada uno. Así que es, y lo puedo enchufar, lo enchufo a otra máquina si quiero, o sea, algo que es más barato y más fácil, creo, de usar que compras un NAS. Por lo hecho, compras un NAS que tenga 8 discos rígidos, ya hay uno de 4 sale carísimo, uno de 8 no le digo nada. Entonces, y que sirve para eso nada más, no es una PC, el día de mañana no lo que saco como nada, lo saco como una PC y no puedes. Entonces, no sé, son cosas que es para el que le sobra la plata, creo. Así que bueno, amigos, no hay mucho más que decirles. Así que la verdad, este Google le ayudó mucho, mucho. No me gusta. No me. No me pareció. Uf. Lo único que. De todo esto que espero, que vamos a ver si es verdad, que mejore el tema de la batería. Porque el OpenGL me suena que si el hardware no soporta, no vamos a aprovechar nada de eso del OpenGL 3.0. Y siendo que el S4 no dijeron nada que tenía OpenGL 3.0, hasta donde yo sé. Me tengo que fijar bien. Capaz me estoy equivocando, pero entonces menciona que todos los que tenemos hasta ahora, sea lo que sea, excepto la Nexus 7.2, que supuestamente sí soporta. Pero igual me sigue pareciendo raro, porque el Snapdragon que usa el S4, si no me equivoco, es más viejo que el Snapdragon, creo que el 800, que es de 2 y pico, es más bien, creo, si no me equivoco, es mejor. O estoy equivocado, capaz, pero bueno. Por eso no entiendo que sea ese soporte OpenGL 3.0, pero bueno, capaz que le cambió la parte del GPU, no sé, como es la versión Pro, capaz que tiene un GPU mejor y el CPU es el mismo, pero el GPU es mejor, no sé, como sea. El tema que vamos a tener que comprar, si queremos aprovechar todos esos chichicitos lindos gráficos, vamos a tener que comprar todo teléfono nuevo y tablet nueva. O como le digo yo, excepto que los hardware que está lo soporta, pero no el software no, entonces sería algo bueno. Pero lo dudo. Esperemos que me equivoque. Así que bueno, amigos, espero no haberlo aburrido. Mierda, ya van como 50 y pico minutos. Si todavía me siguen escuchando, le mando un saludo a todos. Y le digo que bueno, ya en Tumblr, no sé, algunos creo que me ya empezaron así un par de personas en Tumblr. Estuve haciendo un par de dibujos con el Note. Así nomás, nada del otro mundo, pero de a poquito le estoy tomando el tranquillo, como dicen por allá en España. Estoy tomando la mano, así que esa es la idea. De a poquito a ver si me veo que tomo bien, bien, bien la mano, capaz me estire. Si el amigo cafetero algún día me puede hacer el favor de vuelta, más adelante, no, ya no, más adelante, pues tengo que ver qué pasa con el laburo todavía. Me tiraría un Note 10 o algo así. O el 8, no sé, capaz. Porque el 5,5 pulgadas está muy bueno, pero la verdad que para ciertas cosas tendría que ser más grande la pantalla. Pero bueno, sobre todo para dibujar. Así que bueno, amigos, los dejo, no los aburro más. Perdónenme que sea tan largo, no me di cuenta, me colgué hablando y se me fue el tiempo. Así que hasta la próxima. Saludos.